Nuestras radios comunitarias hemos construido, tenemos un manual de estilo que consolida prácticas, teoría, conceptos y sobre todo un camino, y que no es solo, y ahí yo también difiero con Pepe, no es solo la narración de una experiencia, es un mojón para decir, a partir de acá construyamos para adelante, porque este es el resultado de mucho debate, de mucha práctica y de mucha conceptualización. No es solo la narración de una experiencia. Por lo tanto, es un buen punto de partida para transformar, cambiar. Es un punto de partida, claro que sí, es un mojón, es un hito. A partir de acá no hace falta retroceder 20 casilleros. Empezamos por el manual. Empezamos por esta consolidación de las prácticas, por esta consolidación de una comunicación comunitaria que ya tiene más de 20 años en la Argentina, más de 60 en América Latina. Esto tenemos que tomarlo como una batalla ganada, pero todavía nos falta construir un sentido más masivo, nos falta que este sentido común de nuestros vecinos, vecinas, hombres, mujeres de la República Argentina, de los ciudadanos, de los habitantes de la República Argentina, sea pensar en lo colectivo antes que lo individual. Y en ese sentido, tal vez tenemos que replantearnos qué estamos haciendo con la comunicación popular. Porque nuestras radios comunitarias no le hablan, no es que hablamos para los pobres, no es que hablamos para el pueblo y que hablamos diferente del pueblo que lo que hablan los medios hegemónicos. Nosotros somos el pueblo. Nuestras radios comunitarias están gestionadas por los hombres y mujeres que vivimos en los barrios. Están hechas, pero no solo los programas, la gestión. Cuando hablo de la gestión, hablo de los directores, directoras, hablo del consejo que decide, hablo de los que manejan la plata. Esos son hombres y mujeres de nuestros barrios y esa es la transformación que permite que construyamos no solamente una información diferente, una manera de contar la realidad. Estamos construyendo un discurso social diferente. Pero falta, ¿eh? Yo creo que todavía no es una batalla ganada ni cerrada. Estamos en el camino de construir un discurso diferente social. Estamos en el camino de un relato diferente. Y yo creo que estos 10 años de la Argentina ayudaron, y por eso la ley de medios fue una hermosa confluencia entre la voluntad popular y la voluntad del Estado, de este gobierno, de la presidenta. Porque fue la confluencia de un proyecto que en realidad refleja mucho de lo que nuestras radios venimos haciendo, diciendo desde hace más de 20 años, que es el pueblo el eje de la construcción de país, que es nuestro pueblo el sujeto de derecho. Eso lo venimos encontrando en las medidas, por ejemplo, que toma el gobierno, y por lo tanto nos ayuda, yo creo que eso ayuda a que podamos construir un relato propio. Pero falta que todavía los hombres y mujeres de los barrios que ponen TN, de los campos, de los campesinos, que ponen Continental el campo, o Mitre y el campo, falta que todavía ahí ganemos esta batalla cultural. Y digo ganemos la batalla porque además del dinero, además de que cuando las potencias son grandes, que no es un tema menor, no es acá, somos buenos y no importa lo material, sí, los fierros tienen que ser grandes, las estructuras tienen que ser fuertes y las potencias tienen que ser largas para llegar. Digo, esto es así. Tenemos que tener materialidad para poder ganar el territorio. Pero también tenemos que poder pensar qué cosas son las que esperanzan a nuestro pueblo. ¿Qué cosas son las que hacen que cuando prendas la radio te alivie la radio? Te haga pensar, te haga preguntar, pero te alivie también, porque hay mucha angustia, hay mucho dolor como para que siempre sea una denuncia lo que estamos haciendo. Eso me parece que tenemos que ganar también esa batalla. La alegría es también la victoria. Así que me parece que un manual de estilo, 10 años de un informativo, 20 y pico de años de radios comunitarias armadas en una red que sabe a dónde va, que sabe tener una coordinación en el caso de la producción informativa, que respeta la diversidad, pero que construye un producto único. Eso es un capital que no podemos desaprovechar. Hay muchas mujeres, muchos hombres que estamos comprometidos en esto, que no vamos a aflojar, que no importa, acá me parece que tan hermoso que todos podamos terminar pensando en que hay esperanza, en que el camino recorrido es un camino ganado y que en realidad todavía la batalla no se va a perder a menos que todos abandonemos. Creo que todas las mujeres y hombres que estamos dispuestos a dar la vida por este colectivo, que son nuestras organizaciones, nuestro pueblo y sobre todo para que nuestro país no solo contemos nuestra realidad mejor, sino que realmente tenga una realidad con más justicia social, con más pluralidad y, por supuesto, con libertad, soberanía política e independencia económica para todas y todos. En ese camino está esta red, y no vamos a aflojar, pase lo que pase.